Viernes 29 de abril, para estudiar y meditar. ¿Quién de nosotros no sabe que el gran conflicto es una realidad? Sabemos de esta guerra porque la sentimos dentro de nosotros cada día. Vivimos en un mundo maldecido con ansiedad y dolor, un mundo donde una serpiente no se limita a un árbol en medio de un jardín, sino donde el jardín entero ha sido invadido por serpientes, con tentaciones que se presentan de muchas maneras y que entrampan a quienes no son diligentes en la fe y la oración. No es extraño que Jesús dijera: velad y orad para que no caigamos en las muchas trampas que nos esperan. Y de todas ellas, la más peligrosa para el cristiano tal vez es la que dice: cuando sucumbas a la tentación, has ido demasiado lejos. Dios no te dará la bienvenida de regreso a sus brazos. ¿Quién no ha escuchado alguna vez ese susurro en sus oídos? En un sentido, ese sentimiento es correcto. Cuando caes en la tentación, aun solo una vez, has ido demasiado lejos para volver por ti mismo. Por esa razón, Jesús vino y obtuvo la victoria por nosotros, donde todos hemos fracasado, y luego nos ofrece su triunfo. De eso se trata el Evangelio. Jesús hace por nosotros lo que nunca podríamos hacer nosotros mismos. Y cada día, a cada momento, tenemos que elegir ponernos de su lado. Y lo hacemos al obedecer su palabra y reclamando las promesas de victoria que nos aseguró que pueden ser nuestras, dependiendo todo el tiempo de sus méritos en nuestro favor, como la seguridad de nuestra salvación. Preguntas para dialogar. 1. ¿Cuáles son las otras realidades físicas que existen a nuestro alrededor y sin embargo son completamente inaccesibles para nuestros sentidos? Además, ¿de qué manera debería ayudarnos esta realidad a abrir nuestras mentes a la existencia de otras fuerzas y poderes que no podemos ver? ¿En qué sentido el percibir lo invisible nos ayuda a comprender la realidad del gran conflicto? 2. Muchos cristianos no creen o no tienen ninguna idea de la cosmovisión del gran conflicto. ¿Qué razones podrían tener ellos para no verla? ¿Qué argumentos podrían plantearnos contra ella y cómo los contestaríamos? Si tuvieras que dar a alguien un estudio sobre el gran conflicto, ¿qué textos usarías? 3. ¿De qué forma tratas con la pregunta de por qué todavía estamos aquí, siendo que Jesús ganó la victoria en la cruz hace tanto tiempo? Después de su muerte, resurrección y ascensión, ¿por qué Jesús no volvió enseguida y destruyó al diablo de una vez por todas? Nuestraesperanza.cl